Tenemos en este caso contacto con Lili Díez, de Politólogas en Red de Mendoza, y nos gustaría mucho que ella nos dé su visión sobre, bueno, nada, por lo menos una visión, aunque sea resumida, porque me imagino que habrá mucho para analizar sobre las elecciones del día de ayer. ¿Cómo andás, Lili? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, ¿cómo andan, chiques? ¿Todo Bien, bien? bien, Ahí. acá estamos, che. Contanos un Bueno, me poquito, alegro. ¿qué pensaste? No, no quiero tirar opinión, porque bueno, nos gustaría que vos nos plantees Nos desarrolles. qué, claro, qué es lo que has visto, qué te ha parecido, por qué esta diferencia que parecía que no iba a ser tanto, por qué, qué pasa con el peronismo, qué pasa con las expresiones populares, en fin, desarrollanos libremente la temática. Bueno, desarrollo un poco así con los números en fresco porque fue muy ayer. Dale, claro, seguro. Entonces, hay muchas cosas que ya se esperaban, ¿no? Desde las PASO hay cosas que, datos que uno va mirando y a menos que ocurra un milagro, Claro. generalmente tienden a sostenerse, ¿no? Algunas tendencias o, por ejemplo, uno de los datos, bueno, básicamente lo que ya sabemos, tenemos nuevo gobernador con un dato de color que para mí sí es, que yo pensé que iba a aumentar la participación y resulta que no. Claro. La participación es prácticamente la misma y eso es muy penoso, muy, muy dura la realidad porque hay más de 400.000 personas que no fueron a votar, ¿no? Exacto. Entonces, a mí me hace, no, voy a serle sincera, no escuché análisis ayer ni de radios ni de tele. Digo, por la introducción que hacía es bastante interesante, que ha estado en manos de varones, que, bueno, está bueno ese dato. Yo no lo había escuchado, no había escuchado a ninguno porque realmente creo que que por ahí, ¿cómo se puede ir uno a través de la lectura de los datos? Es un ejercicio que por ahí estoy tratando de hacer. Entonces, bueno, Y sí. no contaminarme por ahí con. Pero sí, esta mañana, cuando amanecí tempranito, empecé a escuchar algunas noticias en la radio, en radios diversas, haciendo zapping, y escuchaba que, bueno, se fueron a bailar, a festejar con Patricia Bullrich, y yo me pregunto si la fuerza ganadora realmente tiene en cuenta que está ganando con un nivel de abstención histórico. Que preocupante, eso por un lado. Por el otro lado, pensar que es un frente que perdió 100.000 votos, ¿no? De las PASO hasta ahora. Por lo tanto, está muy bien que tengamos un gobierno, pero que sea un gobierno consciente de, bueno, de qué es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque básicamente todo el arco opositor, incluida la gente que no fue a votar porque no cree en ninguna fuerza política, consideramos que, bueno, Cornejo tiene compradas fuerzas políticas que serían entidades de control, ¿no? Como por ejemplo esta cuestión de los jueces puestos a dedo, el escándalo que nunca saltó, digamos, ¿no? Claro, Previo a las elecciones se viralizaron los estas audios escuchas, sí. estas escuchas y no pasó nada. Entonces, medios hegemónicos comprados, poder judicial comprado. Entes de control como el Tribunal de Cuentas, todo a favor. Bien, uno tiene una sospecha de lo que van a ser las medidas arbitrarias, el gobierno arbitrario y la penalización de la calle, que eso es lo más grave. Porque en todo caso puedes tener todo comprado, pero si ya penalizas la calle no tenemos nada para hacer. Entonces, bueno, me parece que el nivel de abstención sumado a los 100.000 votos perdidos. Ojalá sean una señal de que no está todo tan fácil para llevarse puesto los derechos de los mendocinos, ¿no? Y las mendocinas. Y que tiene que ver sobre todo con, para mí, esto es súper personal, cada uno puede verlo desde las variables que más cerca nos tocan, pero por ejemplo, para mí tiene una importancia fundamental en la defensa del ambiente, que es lo que más a mí me da miedo de decir. O me daba miedo que gane un autoritario las elecciones. Que la gente deposite la confianza en un gobierno que después, teniendo todo a su favor y penalizada la calle, empiecen a tomar medidas que perjudiquen el cuidado del ambiente. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que ya venimos viendo que tiene que ver con los servicios públicos o los derechos, más que nada, a la salud y la educación, O sea, que yo estás con creo que miedo, están. digamos. Se confirmaron tus miedos, puedo intuir por lo que estás diciendo. Más que confirmarse, es lo que yo te decía. Creo que estos datos de 100.000 votos menos de las PASO hasta ahora y el nivel de abstención, yo tengo esperanza de que le pone un límite a este miedo que teníamos varios. Es decir, no creo o espero que no sea un gobierno autoritario y arbitrario. ¿Por qué? Porque no está tan cómodo. No, son números que sí. No, el tema es que yo comparto totalmente, ¿no? El tema es que ellos hagan esa lectura, sobre todo tomando en cuenta que, bueno, son 8 años de gestión y uno perfectamente en 8 años puede entender que se ha podido, digo, afirmar o reforzar ciertos resortes de poder a su favor, ¿viste? Por ahí el ánimo de contemporizar, de abrir la cancha o de abrirse digo, a suavizar ciertas partes del discurso o de la acción política, no sé si efectivamente va a suceder. Y tomando en cuenta que lo conocemos a Cornejo, ojalá sea así. Ojalá entienda que hay malestar en salud, que hay malestar en educación, que en general los empleados estatales en general se sienten maltratados. Bueno, esperemos, ¿no? Sí, a ver, hay un amplio arco del sector público que vota, ¿no? Entonces se siente como. Pero yo en este caso, lejos de dejarlo a la buena de Cornejo y de la fuerza ganadora, yo pongo la pelota en la cancha de la oposición, porque la oposición tiene un caudal de votos sumada a las cuatro fuerzas, muy interesante, más los 100, más los casi cuatro, más de 400.000 mendocinos que no fueron a votar. Ese es el número Sí, que sí, yo te sí. analizo. 360 y pico mil de votantes de Cornejo versus casi bastante más, digamos, que no. Entonces, toda esa gente, yo pongo la pelota ahora en la cancha de la oposición, incluido el peronismo con todos sus números, bueno, que es lo que un poco me preguntabas al inicio, cómo lo vemos, sí, no escapa ningún análisis, veo lo que vería cualquiera, que es que realmente ha perdido un caudal de voto interesante porque seguramente no ha logrado terminar de interpelar a la sociedad mendocina. Creo que todavía existen chicanas y cuestiones de la oposición, que es tipo estos rótulos de la cámpora que ya quedaron obsoletos y viejos, pero me parece que no es suficiente. Creo que digamos, el frente, el partido en general, ha hecho un montón de esfuerzo para perder sus votantes porque, bueno, están ahí en debates internillas. De hecho, me encantó ver ayer la foto, ¿no? De Marchi festejando. Y bueno, viejos dirigentes peronistas atrás, como yo les hubiera puesto un cartelito, ¿qué hago acá? Claro, Porque un poco es claro. eso, ¿no? Unos de un lado, otros del otro. Y bueno, eso habla de esto, ¿no? De esta crisis. Sin embargo, sostienen, digo, atrás de los porcentajes hay personas. Habemos personas que hemos votado las distintas fuerzas. Partido Verde dio un batacazo, más de dos, Sí. más de. O duplicó un poquito más de duplicar los votos de las PASO hasta ahora. Yo pongo la pelota en ese lugar. ¿Qué van a hacer? ¿Van a negociar? ¿Van a seguir siendo oposición? ¿Qué vamos a hacer, no? Ante el avance denunciado durante la campaña electoral, porque para ordenarnos un poco en esto es importante. Todas estas cuestiones que estamos hablando, que Cornejo se compró la justicia, que Cornejo esto, que Cornejo aquello, son todas denuncias en medio de la campaña electoral. ¿Qué vamos a hacer ahora que se terminó la campaña y ya nos posicionamos en lugares de oposición? Todos, la Unión Mendocina, el Partido Verde, el FIT y el PJ. Yo pongo la pelota de ese lado, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Y empieza también a mirarse cuáles van a ser los esquemas de negociaciones que ocurren siempre en política, ¿no? Ahora es donde yo creo que De Marchi va a tener que demostrar que realmente es una oposición y no una fantasmeada, hablando mal y pronto, Sí, se entiende. si se construye realmente, como dice él, que es una fuerza que recién empieza y que va a crecer, bueno, ahora es el momento de empezar a mostrar, ¿no? El peronismo deberá, yo creo, deberá no, creo que ya está en proceso. Las caídas son parte de procesos de reconfiguración, de rearmados. Y bueno, el Partido Verde y la izquierda tiene mucho que replantearse también, ¿por qué no? Y bueno, el Partido Verde tiene cómo sostener. No sé, ¿ustedes si han visto o consideran por qué ha aumentado tanto? A mí me parece un poco que la... Sí. Yo no sé, yo creo que mi análisis siempre es esta famosa tercera fuerza que va mutando, va saltando, va cambiando de camiseta, pero que es un poco histórica en la democracia en Mendoza. Hay una tercera fuerza que concentra un 30%. Ahora, ¿cómo se maneja? ¿Por qué fluctúa? ¿Por qué cambia de un lugar a otro? Bueno, muchas veces tiene que ver con el contexto internacional, nacional, etcétera, y particular de esta provincia, digamos, en general, digamos. Pero para mí va un poco por ahí. Yo creo que ese es el espacio que ocupa el Partido Verde en este caso, que ha podido capitalizar el Partido Verde, es lo que creo yo. Me parece interesante ver cómo va a ser el peronismo para replantearse, porque claramente con las propuestas, con las ideas y con los dirigentes con los que está, encuentro difícil ese replanteo identitario, si se quiere. No sé, y por otro lado me surge otra reflexión que te la tiro vos. Fíjate, tenés más experiencia o más background, como se dice, para analizarlo, pero por ejemplo, en Las Heras la elección había quedado casi partida en tres en Las PASO. Y la candidata, había una oportunidad para el peronismo para trabajar ahí. Me parecía, porque se veía venir que podía dividirse en tercios esa elección, que es muy importante, Las Heras concentra una cantidad de votos muy importante, ¿no? Sin embargo, yo vi que en Las PASO, la candidata que había sido Cano, se había movido bastante, vino a esta radio, vino a muchas radios, la vi moverse, pero desde Las PASO a esta parte, la verdad que, digo, me parece que se ha perdido ese trabajo en territorio. En el momento de la política y en el momento de generar política y en el momento de trabajar la campaña. No vi muchos políticos en territorio. No sé si eso se ha perdido por el tema de las redes, por las nuevas configuraciones, pero en general no los vi. Y creo que era una oportunidad para empezar a construir desde ahí. En ese caso en particular, a lo mejor no. No sé qué te dispara esto que largo. No, re interesante. No había prestado atención a la caída de por ahí de la militancia de los propios candidatos desde Las PASO hasta ahora. Puede ser, es interesante ese dato. A mí me parece igualmente que no alcanza, porque si a veces se le da entidad propia a ciertas categorías, como por ejemplo hacer territorio, recuperar la calle, tener buena comunicación en las redes, cosa que me parece fundamental. Sí, Pero no sí. son entidades en sí mismas. Si vos no tenés nada que comunicar o nada Sí, para ir al seguro. territorio, pues si vos vas al territorio, claro, y no tenés nada que hacer ni que decir, o si no, que tengas para hacer y decir, pero de una manera que no interpela a la gente. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que por ahí yo noto desde ciertos lugares. Si el candidato cae, o la candidata cae a llega a un territorio y no conoce a dónde está, habla con desconocimiento total de qué está pasando en ese lugar. Por ejemplo, muchas veces llegan a un lugar con regalos, con entregas de Claro, algo. Esto lo sí. hablo para cualquier partido, para cualquier partido político. Digo, si caes como con tu traje, tu distancia de la realidad, depende mucho el discurso que vos lleves hacia ese lugar. Tipo, acá, mirá qué bien, qué bueno que vengo yo a traerte esta realidad. Tal vez en ese sentido interpela más el megáfono de Vadillo, Claro. no sé si era el del megáfono, me parece que sí. Sí, O el, o el, de Ramón y Vadillo, sí. estoy ref Claro, lo que hizo él en el debate, que a mí me pareció horrible, sin embargo parece que da resultados, porque digo, al final es lo, Y mira, Milei. callate vos, esto, Milei bueno, se ha otro, ¿no? construido desde ahí, digamos, ¿no? Si vos no tenés nada para mostrar esa entidad, mostrar una motosierra termina ganándole a todo lo otro que no es nada, evidentemente. Entonces pienso que dos cosas. Una es reinterpretar, hacer el territorio significa entenderte como parte de y en el territorio, no como yo voy bajo a, que un poco en la ciencia política pasa. ¿Cómo bajar el conocimiento? No, ¿qué bajar? Como si vos estuvieras arriba de qué, ¿no? Entonces está un poco decir, somos territorio, somos parte de la comunidad, vamos al supermercado, tenemos vecinos, hijos en la escuela, eso por un lado, y por el otro lado, reinterpretar a partir de categorías nuevas. Ya no se puede seguir hablando, el otro día escuché a un político de otra provincia decir, hay que cambiar las canciones, que quiere decir un poco renovar. Estas categorías, ¿no? El sentir y entender que las personas, las comunidades, tienen una movilidad social que hace que vos ya no puedas seguir hablando en las mismas condiciones. Te voy a poner un ejemplo. Si vos a tu barrio, en tu barrio, te llevan en las cloacas, te llevan el asfalto, en tu próxima campaña vos no podés seguir hablando de cloaca y asfalto, ya tenés que Claro. empezar a hablar de otra cosa. ¿Por qué? Porque ya te lo dieron. O sea, ya lo lográs, y no es que te lo di porque soy yo buena, no, se lo ganó, es un derecho de la comunidad está empoderada y siente que eso le pertenece, que es lo que yo por ahí he aportado en este espacio más de una vez. La democracia ya no es 100% representativa, es participativa. Y Por lo tanto, está en riesgo, recuperar. Liliana. Yo siento que algo que creíamos ya como dado de hecho, me parece que está en riesgo. Este tipo, estamos hablando de esta democracia que tenemos, ¿no? Esta conjugación, esta confrontación. Yo no. Digo, en este discurso tan polarizante, que Cornejo es un excelente ejemplo, digamos, ¿no? De el divide y reinarás. Bueno, ha aparecido Milei, por ejemplo, ya han aparecido este tipo de expresiones. ¿Eso tiene directa relación con esto de la falta de participación, falta de descreimiento, o es parte de un contexto más grande? A mí me parece que la participación se va cambiando de asiento, de lugar. No es que no hay participación. No hay participación en la urna, porque lo que está en crisis es la democracia representativa, es la representación política. El tipo que se sienta en una legislatura o la mujer que se sienta en una legislatura y da un discurso que no nos representa. Eso es lo que está Bien, en crisis, creo yo. bien. La participación se da. Porque hay marchas, porque hay calle todavía, y porque hay, con esto que vos decís de aparece un Milei, hay un mensaje participativo también ahí, que hay que leerlo, hay que comprenderlo, y yo no me animo a decirte que en el corto plazo haya un riesgo, corra riesgo, peligro la democracia, pero sí es necesario estar vigilando, porque la historia mundial muestra vaivenes en estos sistemas de gobierno y no vamos a andar escapándonos ahora a decir no, esto no va a seguir pasando, no, para nada. Pueden seguir pasando muchas cosas como interrupciones de gobiernos democráticos en otras formas, ya no tal vez con la irrupción de un golpe militar como se conoció en otras épocas, pero bajo otras figuras y por qué no, sí, puede pasar. Por lo tanto, es importante seguir construyendo la memoria, hacer historia. Pero de vuelta yo creo que es fundamental crear sí, diseñar nuevas categorías que en las que las personas nos sintamos realmente interpretadas, interpeladas y representadas. Me parece que por ahí va la cosa también en muchas cosas, en muchos casos de análisis. No sé, se habla mucho de el descreimiento en el sector educativo de parte de jóvenes que ya no creen en esto, que ya yo no iría, no caería en tanta facilismo ni simplismo, pero sí, como es más, escucho mucho en la mosquitera el programa Sala de Maestros, que tienen en claro este posicionamiento de decir, bueno, me ha gustado mucho esta cuestión de escuchar y decir cómo nos re, qué pasa con nosotros también los docentes, cómo nos reconfiguramos y nos recreamos en esto, ¿no? Eso sí que es mucho más crítico, que creo que por ahí viene la cosa, ¿no? Bien. Lo crítico es lo que termina por ganar. Así que bueno, ojalá que las reconfiguraciones partidarias y políticas tengan como eje realmente ser parte, entender que son parte de la comunidad, que emergen en y desde la comunidad. Tal cual. Que eso es lo que me resulta más importante y seamos oposición. No Bueno. entre, no quedemos siempre los mismos, ¿no? Sí. No, y reconfigurar los conceptos también. Lo que pasa es que se está haciendo largo, pero te voy a tirar una que también es interminable, que es cómo se está reconfigurando también el concepto de comunidad y muchos de los conceptos que teníamos arraigados, como ya no son lo que eran, ni los tenemos que pensar como eran. Pero bueno, ese, imagínate, seguimos tirando temas, no, son interminables, Lili, porque es re Me lo guardo interesante. para la próxima. Es re Me lo interesante. guardo, me lo guardo, me encantó. Bueno, Sí. muchísimas gracias por el análisis, por los conceptos y bueno, seguiremos porque esto me imagino que da para largo. Da para largo y yo creo que podemos tener ahí un eje para el corto plazo, de ver ahí cómo, bueno, cómo nos configuramos como oposición. Ojalá que la resistencia a ciertas políticas de atropello crezca, que si hay que salir a defender el ambiente, seamos muchos más. Así que yo vigilaría un poco ahora esto, más que hablar de, más que mirar a Cornejo solamente, también mirar todo el arco opositor, qué es lo que vamos a hacer. Perfecto. Y cada uno de nosotros. Bueno, clarísimo, Lili. Muchísimas gracias, como siempre, y un abrazo grande. Les abrazo a ustedes también, que anden bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, era Lili Díez. Ella es parte de Politólogas en Red, empezando a analizar todo lo que nos dejó esta elección del día de ayer. Yo creo que estamos ya en condiciones de avanzar hacia un tema musical y poner un manto de piedad auditivo. Musical, ¿no? Que es Poner la muy triste música. la realidad en la que vivimos. ¿Sabes qué? Antes de cerrar, me gustaría dejar picando un análisis o algo que yo... me gustaría dejar como una observación que tengo. Plantearlo. ¿Cómo no? Porque Claro. escuchando a Lili y a, bueno, varias de las compañeras de Politólogas en Red, me he dado cuenta de que hay algo que está pasando que es histórico, como nos contaba antes Lili, que es cíclico y que no tenemos tan en cuenta, porque como el tiempo pasa, nosotros nos acostumbramos a vivir en el presente, cuando en realidad también estamos arrastrando cosas que sentimos que están atrás, que no están atrás y están en el futuro, porque yo creo que la Argentina se autosabotea. Se ha dado cuenta que cuando uno está muy mal consigo mismo o misma, empieza a tener actitudes que hacen que esté peor. Porque como no ve que algo lo saque adelante o como siente que no hay manera de salir adelante, dice, bueno, puedo estar peor, total más bajo no puedo caer y tocamos el piso y nos damos cuenta de que sí hay un piso y por lo tanto podemos saltar, podemos ir hacia adelante, pero primero tocamos el piso. Entonces yo siento que la Argentina es como que dice, no, bueno, pasamos por Macri, pasamos por Cornejo, dijimos, esto es una mierda. Vayamos a otra cosa y fuimos con el gobernador y el presidente que tenemos ahora, creyendo que quizás íbamos a estar mejor para no votar a las mismas personas, y resulta que era más basura. Entonces dijimos, bueno, esto no nos ayuda, vamos a tocar fondo de nuevo. Pero literal, es como instantáneo. Es como, ok, destruyamos todo. Porque literal es todo lo que escucho de por qué la gente está votando a Milei, a Cornejo. Es como... caos, quiero caos, literal, así, así de corta me la hacen, quiero caos y... Sí, es largo, es muy interesante lo que planteas, Jay, y también es cierto que, bueno, también es cierto que es lo que cada uno entiende por caos, ¿no? Porque si uno me dijera, bueno, lo que plantea Milei es el caos, Pero no es el caos para todos, es el caos para nosotros, para las Claro. clases bajas, para las clases populares, para las clases, para los financieros, para los grandes acumuladores, para los grandes terratenientes, no es ningún caos, todo lo contrario. Claro. Entonces, bueno, es ese tipo de caos controlado que siempre va para el mismo lado. Pero bueno, si también nosotros no somos conscientes de nuestros intereses o no trabajamos para ser conscientes de nuestros intereses, bueno, estamos en un tema, ¿no? Yo ya no sé si se trata de que si somos o no somos conscientes. Yo creo que se trata de que somos tan conscientes que queremos escapar de la realidad y decimos, bueno, si total va a ser lo mismo. Si total va a ser lo mismo. Y hay muchas maneras, o sea, esto que hablábamos con ella de, bueno, democracia representativa en crisis, pero yo también creo que, en mi opinión, también hay una democracia participativa en crisis, porque Seguro. si uno, o sea, como hablábamos antes, si uno ya se cansa de la idea de ir a votar porque no va a resolver nada y no hay ninguna otra forma, porque la gente cree, por ejemplo, que el voto en blanco va para alguien. Por ejemplo, hay mucha desinformación también de cómo podemos, o sea, nos creemos que nosotros, ¿sabe qué? Me hace acordar también a nuestra historia con España. Como esto de no tengo el poder para tener soberanía, no tengo el poder de decidir, no tengo el poder. Y la gente, sin decirle a nadie, empezó esto en se me está olvidando el nombre de esta casa grande donde fueron todos en mayo, esta reunión. Se me fue el nombre. No, la verdad que no la puedo ayudar porque Bueno, no estoy. importa. El Cabildo, claro, en Ah, donde ahí está, empezaron a haber un perdón, montón perdón, de perdón. reuniones políticas, donde la gente dijo, no, che, nosotros somos los que vivimos acá. Entonces, ¿por qué vamos a estar al mando de alguien que está allá afuera, que no le interesa lo que está pasando acá adentro, que no sabe una miércoles? Bueno, yo creo que estamos viviendo lo mismo, de decir, siento que no tengo ese poder, no tengo esa soberanía. Pero la soberanía acá en Argentina, o sea, nosotros nos llamamos Argentina porque decidimos ponerle ese nombre. O sea, nosotros decidimos agarrar las cosas y creamos un estado. Yo creo que usted está tocando un punto fundamental, pero que es larguísimo. Sí, A es mí me verdad. parece que la crisis del 2001 no solo fue, la crisis del 89 fue económica. La crisis del 2001 para mí fue económica y cultural. Sí. Y esta crisis para mí es una crisis que es económica, no tan grave como la del 2001, porque los que vivimos el 2001 estábamos peor, pero sí me parece que es identitaria. Sí, un Creo que es una montón. crisis que nos pega en la identidad. Todavía no estamos definiendo, somos un país joven, somos una democracia joven, sin duda alguna, y en este tipo de cosas nos pasa, no podemos ni siquiera consensuar en aquello en lo que a veces estamos de acuerdo, Claro, ¿eh? verdad. Entonces, bueno, es construir la identidad, si no, muchas veces pasa, ¿no? Hay mucha gente o gente que conozco que se está yendo, y no es la gente que está mal, hay gente que por ahí está bien y se está yendo, Sí, pero es me parece que cierto. tiene que ver con esa crisis de identidad. Que es lo que se está desenvolviendo en el día de hoy para mí a nivel social. Después, bueno, trabajaremos más o menos, lo trabajaremos a nivel social más o menos, pero si no encontramos una salida comunitaria en este camino, me parece Que no que hay a la salida, larga o a sí. la corta vamos a tener que volver y pegarnos el palo porque tenemos que entendernos más como un conjunto, que es lo que nos está faltando, me parece. Sí, es Así cierto. que.